oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Cristina? ¿Qué tal, Luis? Muy bien. En otro programa de Oíd. Mortales. Siempre por la M690 y agradecemos a nuestro amigo Julio Pardo, que opera por allá. Y acá nuestro amigo Braulio Domínguez en www.laretaguardia.com.ar. Muy bien. Y está fresco, ¿no? ¿Fresco? Fresco para chomba. Fresco. Muy sí. Fresco. Me parece que ahí Fernando, que también nos está ayudando, te está alcanzando algo. Eso. Una estufita para estar todos. Aunque acá somos muchos hoy, o sea que estamos calentitos. No, y aparte está el. Sí, está lindo, está bien climatizado. Estamos como queremos. Sí, la verdad que sí. La verdad que estamos. Me parece que nos vamos a quedar una hora más y le copamos a Alfredo Grande. La parada. La parada de él, sí. Y que los sueños posibles sean posibles en otro lugar, no acá en esta radio. Bueno, ¿será? Sí, hagamos. Bien, Cristina, ¿hoy qué hacemos? ¿Hacemos algo o no hacemos nada? Y hoy, viste, porque cuando uno vuelve. Que acá hay más de dos y. Somos mucho más que dos. Y los vamos a tener que hacer hablar, me parece. Hoy tenemos un programa especial porque yo estoy como retomando mi vida cotidiana. O mi vida, o la vida de Argentina. Bueno, porque yo estuve unos días afuera, Luis. Entonces estoy así como. Como retornando. Pero mirá como, vos. Sí. Así que si me están escuchando de donde vengo. Así que la persona que estaba afuera cuando yo me fui eras vos misma. Exactamente. Pero mira vos, qué casualidad. Qué loco, ¿no? Medio loco, sí. Así que bueno, si nos están escuchando donde estuvimos, seguramente nos van a escuchar, pero en diferido, porque hasta ahora en donde estuvimos no son nada más ni escuchar. Nada menos que la 1:00 a.m. Les mandamos un beso muy grande, y un fuerte abrazo, y bueno, estamos siempre allá y siempre acá. Muy bien. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, que es Oíd Mortales 2011, o también a través de nuestro email, que es oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y siempre teníamos un teléfono que. Está tapado ahora, pero sí, yo me voy a acordar, Luis, confía en mí, que es 3533-1744. ¡Toma! Muy bien. Y era El Pajarito, La Edad de Cristo, no me olvidé, La Desgracia y La Cárcel. Muy bien. Esos cuatro números. Bien, como regleta para acordarte. A ese número sabes que nos podés llamar, pero que nosotros no vamos a contestarte, pero sí nos podés dejar mensajes. Y hoy tenemos un programa y decimos que somos mucho más que dos porque tenemos tres invitados. O sea, perfecto. Que acá somos una banda de salud. Ahora. Tenemos a nuestros compañeros trabajadores de salud del Hospital Pirovano, que están organizando una primera jornada, que eso ya nos van a contar, de esta primera jornada de salud multidisciplinaria del equipo de salud del Hospital Pirovano. Y están Gustavo Cuello. Hola, Gustavo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo que estás? Que tiene voz de locutor, ¿eh? Que tiene voz de locutor, aparte de ser un trabajador de la salud. Que está Patricia Núñez, también otra compañera. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Bien, acércate más al micrófono, Patricia. Y Luisito, nuestro amigo querido Luisito, porque con él trabajamos un poco más cerca por algunos pacientes en común, que es Luis Espíndola. Hola, Luis, buenas noches. Hola, Cris, buenas noches, es verdad. Nos vemos bastante seguido. Eso. Bien, hoy vamos a hablar. Quizá la excusa sean las jornadas, y a través de las jornadas surjan muchos otros temas que tenemos en común todos aquellos que trabajamos en la salud pública, ¿no? Así que un tema que, bueno, nosotros hablamos siempre de lo que nos interesa, de cómo la vemos, de las cosas que nos pasan, de aquellas cosas que nos gustaría cambiar, y demás. Como ven, viajé, descansé, pero igual el reflujo lo sigo teniendo y la voz a veces me sigue fallando. Bien, si a Braulio le parece, una cortinita y volvemos. Oí. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Ma, ¿qué? ¿Sabías que entre todos tiramos como 14 estadios de fútbol de basura por año? ¿14 estadios? Sí, ma. ¿Y sabías que eso pasa porque tiramos todo junto? Bueno, pero la basura es basura, hijo. No, ma. Los plásticos, el vidrio, el papel, el cartón y el metal no son basura. Son reciclables. Hay que ponerlos aparte y después llevarlos al contenedor verde si ya está en el barrio. O dárselos a un reciclador urbano. ¿Empezamos a hacerlo? Dale. Separando la basura, vamos a reducirla a la mitad. Y con este pequeño cambio de cada uno, podemos hacer una ciudad verde entre todos. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/ciudad verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Seguimos, Cristina, en Oíd Mortales. Y ya, bueno, empecemos a conversar con los compañeros, bueno. Y la compañera, ¿sí? Dale. Gustavo. Presente. Acá estamos. Sí. ¿Qué son estas primeras jornadas multidisciplinarias del equipo de salud del Hospital Pirovano? Qué nombre, ¿no? Es mucho nombre. Está. Lo que pasa es que también es mucha responsabilidad. Estas jornadas nacieron de la necesidad de la gente de expresarse. Nosotros siempre fuimos invitados a jornadas que se realizaban en el hospital, jornadas médicas, y nosotros entramos invitados a través de la asociación y de generalmente del presidente de la asociación a tener nuestro espacio dentro de las jornadas. Pero bueno, nos dimos cuenta que nos daba para un poquito más. Y nos arriesgamos. Salimos a la cancha con lo que teníamos, pusimos la pelota en la cancha y estoy muy futbolero, pero es así. Salimos de una reunión de café diciendo que no nos podíamos quedar así, que estábamos para más cosas, y entre 4 o 5 decidimos, y bueno, y dale, a ver qué pasa. Y empezó chiquito, con una ambición pequeña, donde dijimos, salimos, vemos qué pasa, es la primera, no hagamos mucho lío, no generemos demasiadas olas. Pero cuando empezamos a hablar con nuestros compañeros y a contarles nuestras ideas, y la mayoría de nuestros compañeros se dijeron, esto es bueno, necesitamos un espacio, necesitamos vernos representados, necesitamos juntarnos y poder generar cosas nuevas, dejar de ser invisibles y empoderarnos y saber que somos trabajadores de la salud y que necesitamos estar, necesitamos tener presencia. Y bueno, se fueron sumando almas y cada vez más, y faltando 2 semanas y un poquito más ya tenemos casi 200 inscriptos, y suponemos que se va a seguir inscribiendo gente. ¿Las jornadas cuándo son? Son a partir del 10 de junio y hasta el 13 de junio. O sea, 10, 11, 12 y 13. Bien. Te cuento, empezamos con un día. Dijimos, larguemos unas jornadas chiquitas para nosotros. Y después dijeron, no, con un día no nos alcanza, vamos por 2. Y después vamos por 3. Y después se sumó administración, servicios generales y dijeron, y bueno, vamos por 4 y llegamos hasta el 5º día. Dijimos, no, ya 5 es mucho. No vamos a poder llenar, no vamos a poder cubrir toda la grilla del cronograma. Y sin embargo, llenamos la grilla. A la gente que contactamos estaba muy de acuerdo con lo que estábamos haciendo. Y bueno, esperemos que sean las primeras y que continúe. O sea, la semana que viene, no, la otra, martes, miércoles, jueves y viernes. 10, 11, 12... y 13 de junio, ¿dónde se van a hacer? En el Hospital Pirovano. En el aula... En el aula auditorio de rayos. Bien, el aula central, que se llama del hospital. Así es. ¿Y cómo quién puede asistir a estas jornadas? Son abiertas al público en general. ¿No hace falta tener un título universitario, técnico? No, para nada. Hay charlas, hay disertantes, por ejemplo, que vienen a hablar de resucitación cardiopulmonar. No hace falta que sea instruido para poder comprender y poder salvar una vida en el caso de que sea necesario. Uh-huh. Bien. ¿Y estos 200 inscriptos surgieron solo del hospital? ¿O también tenemos pacientes, gente que del barrio? La única publicidad que se hizo hasta ahora es el boca a boca y el Facebook. Uh-huh. A partir de la semana que viene estamos largando los afiches, que todavía no los pusimos en la calle, y suponemos que eso va a generar una ola nueva de inscriptos. Uh-huh. Sí, porque es abierto a todas las personas, no solamente a quienes integran los equipos de salud, en realidad. Así es. Sí, bien. Sí. Está pensado para el equipo de salud, porque quizás hay cuestiones muy básicas, como también hay cuestiones muy técnicas. Claro. Entonces, si viene alguien que no es del equipo de salud, quizás no lo pueda aprovechar. Pero sí, lo que puedo hacer en el Facebook y en los otros lugares va a estar el cronograma. Entonces quizás puede venir a esa media hora. Claro, a la charla que le interese. Bueno, como la gente del equipo de salud hace en cualquier congreso también. Yo cuando voy a algún congreso, la verdad que no voy a todas las charlas de todo el congreso. Claro, exactamente. Porque primero se me quemaría la cabeza y segundo, la verdad que hay cosas que por ahí a uno no le interesan tanto. Entonces, bien. No, teniendo en cuenta que en un hospital no solamente trabajan profesionales de la salud, sino hay otras áreas que no específicamente son profesionales, médicos. Ustedes están en un sector específico que no son justamente profesionales de la salud. No, ¿qué área cubren ustedes dentro del hospital y qué función cumplen? Yo trabajo en hemoterapia. Ajá. Yo soy técnico en hemoterapia. Soy el que realiza todas las transfusiones de los pacientes. Sí, sí. Para que te des una idea, desde que entra un donante de sangre, eso lleva todo un proceso. Vos lo que tenés ahí es la materia prima, lo tenés que refinar y después terminás dando ese material, ese producto refinado al paciente, que es no todo, sino la porción que necesita. Pero quizás vos lo que Luis decías es que ¿quiénes son los que integran el equipo de salud? ¿O yo te entendí mal la pregunta? No, porque ustedes son de un área de trabajo que no pertenecen ni a la Asociación de Médicos Municipales ni a la Asociación de Profesionales. O sea, ustedes representan a otro de los sectores de trabajadores que integran un hospital. Claro. Porque están desde los hemoterapeutas como vos, o administrativos, o maestranza, que quiere decir que eso es una buena combinación, el planteo que están haciendo ustedes. Perdón, te corrijo con humildad, pero profesionales de salud somos todos. Ah, eso me gusta más. Por ahí claro. está no sé si mal visto o la gente no está interiorizada bien lo que es, pero el profesional de salud es desde el director médico hasta el último técnico, hasta el último enfermero que hay. Quizás profesionales de la salud no sean el área administrativa, mantenimiento y demás, pero lo que sí, por ahí, si es que interpreté lo que vos dijiste, es del escalafón pertenecemos. Claro, no, del escalafón claro. General, que ahí sí pertenecemos, enfermeros, técnicos, que somos profesionales de salud, no médicos. Esa es la única. No, pero está bien, porque como para está aclarar, bien la aclaración, digamos. En el sentido, para mí, que siempre nosotros aquí en el programa tratamos de dar a entender que quien trabaja en salud, todos son parte de la salud. Por supuesto, desde el primer hasta el último. Cuando a veces está tan diferenciado, si querés, desde el punto de vista gremial, los agrupamientos, parecería que cada sector cuida, hablando en directo, su quintita. Y lo que están planteando ustedes a mí me da la sensación de que justamente es al revés. Están con una política de integración de todos los sectores, ¿no? A eso me refería. Sí, hay diferencias. Justamente esto de multidisciplinario, el escalafón es la parte que más personal tiene en un hospital. En nuestro caso está gremiado por SUTECBA, que es el apoyo que tenemos, digamos, el único en nuestro hospital, al menos, por suerte. Digo por suerte porque al haber mucha diversidad también hay complicaciones y no se podían hacer muchas cosas las cuales hoy se hacen. Pero así como está SUTECBA, está la Asociación de Profesionales, está la Gremial Médica, Médicos Municipales. Y bueno, un poco sí se tira para cada uno su quintita, pero el fin siempre creo que es el mismo, que es el paciente, el bienestar del paciente y la comodidad nuestra para trabajar por él. Sí, y fundamentalmente creo que la salud pública funcione. Exacto. Tirar cada uno desde su lugar de trabajo, pero para que el paciente que esté necesitado tenga una buena atención, sabiendo después, si lo podemos charlar o no, las dificultades que en cada área se encuentran, ¿no? Más teniendo en cuenta cómo está hoy la salud pública en Buenos Aires. Pero me parece que el planteo este de ustedes es interesante. Nunca lo habían hecho. Nunca se habían, no, nunca se habían hecho, planteado. No, Gustavo, Patricia, en otros lugares, pero en no, nuestro hospital. Las jornadas que aparecían en el hospital eran jornadas que en general eran más copadas por el modelo médico hegemónico, el cual yo lo llamo de esa manera, que nosotros siempre decimos Dios, el modelo médico y el resto. Y en el resto entrábamos todos, los pacientes. O sea, yo también creo que dentro del equipo de salud está el paciente. Yo aprendo de mis pacientes. Por ejemplo, eso creo que siempre lo hemos charlado. Entonces, por ahí es como correr un poco ese modelo médico hegemónico, que pareciera que si no se está organizado por un médico, un congreso o una jornada, no existe, no es, no vale, no sirve, no sé. Pero quizá está bueno esto de tomar, en este caso ustedes, la posta y decir, bueno, nosotros podemos hacerlo, ¿por qué no? De la misma manera que por ahí, por ejemplo, en mi caso los fonoaudiólogos hacemos nuestras jornadas del gobierno de la ciudad y nucleamos a todos los fonoaudiólogos y, bueno, como que cada uno dentro de lo suyo va tratando de también como de hacerse cargo de que no es el otro siempre el que tiene la culpa. Por ahí soy yo que no estoy ocupando los espacios que yo podría ocupar también, si yo puedo hacerlo. Y alguien alguna vez me hizo creer que no. Pero también ya es un problema mío. Yo ya soy grandecita y, bueno, ya tengo que ocupar los espacios que creo que puedo ocupar. ¿Por qué no? Y hay que participar para poder cambiar. Si no, de afuera se hace más difícil. Mira, les voy a contar algo que, bueno, quizá después se los pueda llegar a mostrar, pero hay una remera que usan nuestros amigos de Barcelona, en la ciudad de Barcelona, 1 de mayo, en la ciudad de Barcelona, en la marcha de los trabajadores, y la remera decía: si tú luchas, tú decides. Y me pareció fantástica, así de cartita. Si tú luchas, tú decides. Así de simple. Bueno, vamos a hacer un cortecito, nos tomamos un poquito de agua, les convidamos con una galletita acá a nuestros invitados, nos vemos así a pico seco, total, pobrecitos. Y una cortinita, quizá un poquito de música. ¿Qué le parece a Braulio? Sí, alguno de los dos temas que son así como para levantar, sí, eso, el frío. ¿Dale? Ahí vamos. tema. Se llama Happy, Happy, Feliz. Y lo canta Pharrell Williams. ¿Quién será este señor? Es cantante, productor, compositor de música estadounidense, también como, conocido como Skateboard P. ¿Qué sé yo? La verdad que me parece, por lo que dice acá, que el tipo es un buen escritor de música y se la supo rebuscar, porque le escribió canciones, por ejemplo, a Michael Jackson, a Madonna, a Shakira, a Britney Spears. O sea que, como decimos nosotros, me parece que Pharrell la tiene muy clara. Hoy mortales. Muy bien, seguimos aquí en Oíd Mortales. Esta canción que pasó, Happy, que es feliz, se la dedicamos a Cristina, que siempre nos escucha, que mañana tiene su última quimio, así que aguante la Cris. Y bueno, nada, todo bien, happy. Y que vaya así, con esta musiquita cuando salís o entras de la quimio bailando, no me digas que no está genial. Está buena, está así como que te levanta un poco el ánimo, por lo menos a mí. Bien, seguimos con nuestros compañeros de las primeras jornadas multidisciplinarias del equipo de salud del Hospital Dr. Ignacio Pirovano. Todo seguido lo dije, ¿eh? Muy bien. Gustavo, o no sé, o Patricia, quienes quieran, ¿hay alguna página, algún lugar donde nosotros podamos entrar para saber algo de las jornadas? Sí, hay una página que es Jornadas Multidisciplinarias Hospital Pirovano, en Facebook. Uh-huh. Tiene un link donde te podés registrar, así que es muy fácil. Ajá. Registrarse, y no hace falta, como antes dijiste, ningún título, ni nada. Nada. Los que le puedo decir a mi mamá, que ella es, sí, paciente del hospital. Sí, sí, sí. Vieja, sí, porque... venite, que mira a ver qué charla te interesa. En la misma página está todo el programa, día por día, todos los horarios. Con los horarios, buenísimo. Está bueno. Está bueno, así uno puede organizarse y saber qué días y a qué horas. ¿Y hay alguna, se acuerdan más o menos qué temas centrales hay cada día? Son muchos. El lunes hay una mesa muy importante, que es la del área de legales. Ajá. Van a hablar sobre la ley 1225, que es violencia institucional. Ajá. Y la ley 298, que de enfermería. Ajá. Bien. ¿Y ahí a quién tenemos en esa mesa? A la doctora Galati, del Hospital Pirovano. La doctora Galati, mira acá el programa. ¿Cuántas veces ya? Sí. Es nuestra famosa doctora que nos trae algo dulce y algo salado. Uh-huh. ¿No? Y que hace, estuvo el 28 de abril. Y asesora sí, sobre los temas. Sí, el legales. Último programa que estuvo con nosotros fue el 28 de abril. Uh-huh. Así te lo digo, Luis. Me acuerdo, pero clarito, porque hablamos de muerte digna. Muerte digna. De la ley de identidad de género. O sea, hablamos unos cuantos temas con la doctora Galati. Esa, ¿sí?, mesa también va a estar la doctora Oviedo, Estela Oviedo, del Hospital Durán. Ajá. Que ya esa mesa dicta el curso de legales para enfermería. Ajá, interesante. Bien. Ya que estamos, o después, quería hacer sigamos con el tema de enfermería. Después lo charlamos. Bien, bueno, sigamos con el cronograma. ¿Y con el cronograma, qué otros temas o qué otras mesas que ustedes se acuerden? Mira, lo estoy chusmeando acá y hay muchos temas. Si querés, te leo y te cuento. Hipertermia maligna, atención integral del paciente neuroquirúrgico, ley 1225, que era lo que estábamos hablando. Uh-huh. Novedades en esterilización, trastornos del sueño, detección temprana de hipoacusia en niños. Uh-huh. Paneo de seguridad e higiene, de seguridad y además higiene laboral. Uh-huh. Eso es el primer día. Ah, bueno, no pensé que eran temas variados de todos los días. Hay un montón de temas. Bien, por eso es bien multidisciplinaria. Bien, ¿y el horario de comienzo de las jornadas es? A partir de las 8 de la mañana, bien, y hasta las 13 horas. Hasta las 13, o sea, 10, 11, 12 y 13 de junio, de 10 a 13, de 8 a 13 horas, en el Hospital Pirovano, el aula de rayos, y a través de la página de Facebook, que se llama, Patricia... Jornadas Multidisciplinarias Hospital Pirovano. A través de esa página nos podemos inscribir y a través de esa página podemos saber cuáles son las charlas de cada día. De la parte legal que ustedes comentaron, hablaron de una ley, 1225. Sí. Para nuestros oyentes, ¿qué trata esa ley? Violencia institucional. Ajá. Esta es así. Es una ley del gobierno de la ciudad. Sí. Es cómo los jefes pueden dirigirse hacia uno, cómo uno debe elevar las notas. Se cometen a veces muchos errores, nos comentaban las abogadas, cuando uno eleva una nota, por ahí una palabra de más o una palabra de menos puede significar que se malinterprete y que terminemos en un expediente largo, un sumario. Entonces, para nosotros y para la jefatura también es la ley, ¿no? Como para que no... Seguro. O sea, es una ley más dirigida a los trabajadores del gobierno de la ciudad, a los trabajadores que agrupa el gobierno. Sí. Para tener pero está bueno eso, porque en general el trabajador no tiene conciencia de que cuando alguien lo trata mal tiene la posibilidad de reclamar, por lo menos, ¿no? Claro, no solo en salud también. Sí, en general, digo, es un problema que ahora se está empezando a tratar y en algunos lugares, pero me parece que pasa también por una cuestión, ustedes que están allí lo saben, de concientizar al trabajador, ¿no? Porque más de una vez, aunque esté la ley, muchos tienen miedo igual de ir a, ¿no? A reclamar por las dudas. Sí, pero todo lo que no está escrito no se dijo. Claro. No existe. Esas son palabras de Catalina. Claro. Si no lo escribiste, fuiste. Claro. Así es. Totalmente. Bien, bueno. Y ustedes como trabajadores de salud tienen distintas áreas de trabajo. Recién Gustavo nos contaba que trabaja en hemoterapia, que tiene que ver con esto de las transfusiones de sangre, con el paciente que llega para donar sangre, al banco de sangre, supongo. Así es, claro. Nosotros hemos hablado algunos días de nuestro programa sobre el tema de cómo se puede donar, quiénes donan, bueno, porque siempre hay un día en que por ahí se hace alguna jornada, esto, o sea que a Gustavo ya sabemos que para esa fecha lo vamos a volver a convocar porque nos va a ayudar con el tema de la donación. ¿Y Luis qué hace en el hospital? A ver, ¿de qué trabaja en el hospital? Creo que de enfermero. ¿Cree que de enfermero? Sí. ¿Y enfermero en qué área? He pasado por bastantes áreas, pero ahora estos 7 años más o menos en terapia intermedia. Bien. Y yo pregunto, Luis, ¿cómo se te ocurrió ser enfermero y no otra cosa? Y la verdad que no fue muy una decisión de un día para otro. O sea, pasé gran parte de mi adolescencia con mis abuelos enfermos, con patologías oncológicas los dos. Yo fui criado de abuelo, o sea que viví mucho el hospital. Y veía a esas personas de ambos, de blanquito, que iban y venían y hacían cosas por la persona. Y en su momento me pareció que era, o sea, que estaba buenísimo poder ayudar. Y bueno, fui postergando hasta que en un momento, como soy del interior, me vine para acá. ¿De qué parte sos? De Entre Ríos. Bien. Y de paso saludamos a Miriam Mendieta, que es enfermera del hospital... Concordia. Sí, del hospital de Concordia. Más Bernat, eso. Que es allá entrerriana, enfermera. Ella es de Neo. Amiga también del programa, que a veces sale cuando tienen algún conflicto, sobre todo gremial. Tratamos de colaborar y que nos cuenten qué les está pasando. Sí, así que bueno, y de ahí empecé a estudiar y bueno, y ahora aparte de enfermero cumplo una función gremial, que soy delegado de SUTECBA por enfermería. Que bueno, es lo que creo que me lleva más tiempo que de enfermero, porque bueno, tienes que hacer las dos cosas a la vez y se complica bastante. Pero bueno, como yo recién decía, en una de las formas de poder cambiar algo es participar así. O sea, sos delegado pero igual estás trabajando. Sí. Está bueno eso. Y si no, mis compañeros no me perdonarían mucho. No, está bueno porque es no una todos... materia pendiente que tenemos que entender que a veces las dos o cuesta mucho las dos funciones, pero bueno, el hecho de estar trabajando hace que vos estés más cerca de lo que tus compañeros les pasa. Sí, también te respeten un poco. Y te fuiste del servicio porque te fuiste a un escritorio entre comillas. Sí. Por más que puedas ayudar, empezás a perder el día a día de las cosas que van pasando en los servicios de cada uno, ¿no? En las áreas de cada uno. Sí, no, por supuesto. No, no, yo trato de estar, desde temprano hacia mitad de mañana, que es donde está lo más grueso del trabajo, en la sala. Claro. Y después, sí, con la ayuda de mis compañeros, empiezo a salir, bueno, o me sacan obligado la gente. Que justamente la, pero bueno, la actividad del delegado es ese también, porque la palabra delegado es como que te delegan. Y en realidad no tendría que ser así. Es una combinación de los dos. Uno que es representante del compañero, pero el compañero a su vez tiene que bancar. Porque también es verdad que a veces tenés que tener una actividad gremial. Vos tenés una reunión y el compañero tiene que saber que vos, cuando te vas a esas reuniones, para resolver problemas que tiene él, entonces te tiene que bancar en ese caso. Exactamente. Sí, no, no, sin mis compañeros no lo podía hacer. En general, digo, tendría que ser así. Pero a veces pasa que vos te vas y el compañero dice, uy, mira, este ya se fue, se va a hacer alguna, andás a ver a dónde va, y no, va a cumplir la tarea que tu compañero te dio. Culturalmente estamos así como malos delegados, así como nuestra profesión, el de enfermería al menos, uh-huh. Que es lo que tratamos de cambiar, con leyes y bueno, haciéndonos cada vez más profesional y liberarnos un poquito del hegemónico, como decía acá mi compañera Cris. Eso cuando hablábamos del tema que quería comentar, la enfermería. ¿Cómo está el tema hoy de la ley de enfermería? ¿Hay? ¿Todavía no? Sí, tenemos ley. Sí, sí, aquí en Buenos Aires. Sí. No, y en Nacional también. ¿Salió? Sí. Creo que era una ley que le estaba... La mayoría de las provincias, salvo una, no la tiene, que no sé si no es Mendoza, que sigue con la... Después la mayoría de las provincias tienen, Porque como la enfermería es un trabajo que se profesionalizó, entonces hay todavía distintas como... No le quiero decir categorías, pero para explicar, por ahí algunos que lo han hecho a través de curso, después de licenciatura, ahora sí, está no, en realidad lo que existe es auxiliar de enfermería, auxiliar, que dura un año, enfermería profesional, que son tres, licenciatura, la carrera en total 5 años, después tenés magíster y doctorado. Uh-huh. Perdón, la primera doctora en enfermería fue del Hospital Pirovano. Sí, uh-huh. Sí, Margarita Mil. Sí, era la enfermera de otorrino. Uh-huh. Exactamente. Muy bien. Sí, la primera doctora la tuvimos en el hospital. Llevaba el servicio ella, Yo al doctor Valentín Thompson lo quiero mucho y demás, pero el servicio lo llevaba Margarita. Sí. Y bueno, por suerte hay bastantes doctoras en enfermería hoy. Ah, mira qué bien. Pero bueno, es una profesión bastante vapuleada, históricamente, sí. O sea, culturalmente, y es lo que tratamos de cambiar, digamos, de que no es la monja ni la prostituta, sí, mandada, claro, enfermera, claro, de castigo. Ya cambió eso. Aunque a algunos compañeros les cuesta entender, cuesta un poquito. Sobre todo a los profesionales. En los hospitales de la ciudad, si lo dejamos, hacemos una pausa, pero te la tiro. La relación enfermero-médico o enfermero-paciente, si está bien, no está bien, pero bueno, lo charlamos más adelante. Como quieras, no hay problema. Bueno, así Luis lo dijo, así que hacemos un pequeño cortecito, una cortinita, bravo, y volvemos. Hoy, mortales. Ma, ¿qué? ¿Sabías que entre todos tiramos como 14 estadios de fútbol de basura por año? ¿14 estadios? Sí, ma. ¿Y sabías que eso pasa porque tiramos todo junto? Bueno, pero la basura es basura, hijo. No, ma. Los plásticos, el vidrio, el papel, el cartón y el metal no son basura. Son reciclables. Hay que ponerlos aparte y después llevarlos al contenedor verde si ya está en el barrio. O dárselos a un reciclador urbano. ¿Empezamos a hacerlo? Dale. Separando la basura, vamos a reducirla a la mitad. Y con este pequeño cambio de cada uno, podemos hacer una ciudad verde entre todos. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Centro de Acúfenos Buenos Aires. Fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oíd Mortales, siempre a través de AM690 o si no por www.laretaguardia.com.ar. Puedes comunicarte con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de oidmortales2011 en nuestro Facebook. Y si no, puedes dejarnos mensajitos telefónicos al 3533-1744. Yo quería comentarles, alguna vez hablamos de la Asociación de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes. Es una asociación sin fines de lucro que se autoabastece, digamos, no tiene el apoyo de ningún gobierno nacional, provincial, municipal, en Villa La Angostura, que fueron aquellos famosos que me salvaron de una caída tremenda en el medio de un bosque y que me vinieron a rescatar. Bueno, ellos nos escriben y nos cuentan que, bueno, andan necesitando un cañón o proyector y una pantalla. Así que si alguien quizás tenga alguna pantalla, algún proyector, algún cañón, en algún lugar, en algún bolsillo, no sé, a veces pasa que uno, qué sé yo, desarma una casa, desarma alguna cosa y esto a ellos les puede venir muy bien. Sepan que si ustedes van a Villa La Angostura y les pasa algo, se pierden, se caen en un bosque como me pasó a mí, son ellos los únicos que van a venir a rescatarlo, que lo van a sacar a través de un helicóptero, de una camilla por caminos de cornisa, y que es solamente a pulmón todo lo que hace esta asociación. Así que cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros y nosotros vamos a comunicarnos también con ellos. Y hoy queríamos también contarles que nuestra amiga Beatriz Villar, que ya estuvo en nuestro programa, nuestra amiga Beatriz que canta, que tiene unas canciones muy lindas y que escribe, está armando un taller literario y de reflexión que se llama Soca. Soca significa creación de valor, generar desde cualquier estado o situación una transformación profunda que redunde en el beneficio propio y en el bien común. Tiene que ver con la iniciación a la lectoescritura, diálogo, redacción, vocabulario, interpretación de textos. Son encuentros para todas las edades, individuales o grupales. Cualquier cosa que quieran comunicarse con Beatriz Villar, pueden hacerlo a través del 4359-2354. Ella está en la zona de Temperley y si no, ya saben, se comunican con nosotros y nosotros le acercamos, somos el nexo para que vuelvan a Beatriz Villar y a sus talleres. Bien, Luis, ¿vos me querías comentar algo o puedo seguir charlando acá? Había quedado una pregunta pendiente. No, solo estaba mirando un poquito la agenda cultural aquí de la Ciudad de Buenos Aires y les doy el adelanto, después pueden entrar a la página de Agenda Cultural de Buenos Aires, pero del 30 de mayo al 5 de junio va a estar la Semana de la Cocina Italiana en Buenos Aires. Así que quienes quieran participar, va a haber distintas actividades y chef donde van a presentar. Toco para manjar. Para manjar. Y como dice, hay uno de los ítems de mangia che ti fa bene. Así que ese va a ser una propuesta también, donde en 45 restaurantes que están seleccionados por Pietro Sorba, que es un chef italiano, van a ofrecer menú a precio promocional y con agenda y demás. Bueno, quienes quieran, aviso. Del 30 de mayo al 5 de junio pueden disfrutar de comida italiana en la semana. Italiana está organizado por el Ministerio de Cultura de aquí del gobierno de la ciudad, ¿no? Junto con el consulado italiano y el diario El Italiano. ¿Cuál era la pregunta que le habías dejado así como picando a nuestros compañeros acá de las jornadas? El tema de la enfermería, el tema de la situación de la relación médico-enfermero-paciente. Médico-enfermero-paciente, la cantidad, sí, está bien, si hay una relación, creo que hay, lo estipula hasta la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Una relación entre médico entre o la enfermero. Cantidad, decís vos, la cantidad, médicos, sí, sí. Pero está, lamentablemente está muy al revés hoy. Ajá. Está de un 5 a 3, me parece, a 2. A 2, 5 médicos, no, cada una enfermera y 5 médicos. Cuando tendría que ser al revés. Uh-huh. O sea, ¿cada 5 médicos? No, cada un enfermero y 5 médicos. Ajá. Más o menos eso. Y tiene que ser al revés. ¿Y en la relación paciente? En la relación enfermero-paciente. Cantidad de enfermeros. No. Lejos, lejísimos estamos. Es más, en las salas tenemos un promedio de 2 enfermeros cada más o menos 20 camas. En las salas, en las áreas abiertas. Es la verdad que es. ¿Y cuánto tendría que casi ser? Casi vergonzoso decirlo, pero es así. Claro, bueno. Y en las áreas cerradas, que son terapia, neo y demás, tenemos. Ahí sí hay un enfermero cada 2 pacientes. En terapia intensiva, más que nada. Solo eso, porque coronaria ya empezamos con el déficit de vuelta y guardia, ni hablar. Lamentablemente, si la enfermería es un, no sé, una materia pendiente que tiene el gobierno o los gobiernos, porque no es este, no, sino son... En general es la salud pública. La salud pública. Y no solamente la salud pública, porque en las clínicas, sanatorios privados también, en la mayoría pasa lo mismo. Quizás un poquito menos por el sueldo. Van un poquito más al privado que al público por razones obvias, ¿no? Del sueldo. Es así. Y me queda preguntarle a mi compañera Patricia Núñez qué es lo que hace ella como trabajadora de salud, porque ella no es enfermera ni trabaja en hemoterapia, ¿no? Yo soy técnica en prácticas cardiológicas, hago todo lo que tiene que ver con cardiología, electro, holter, asistimos al profesional cardiológico en todas las prácticas cardiológicas. Uh-huh. De hecho, vamos a tener una mesa... muy importante, que es el enfoque desde el paciente en hemodinamia, el día jueves de nuestras jornadas. Uh-huh. Y en nuestro hospital no tenemos hemodinamia, que sería muy importante. Uh-huh. Un paciente con un infarto es mejor su sobrevida cuanto más rápido actúas. Nosotros claro. En este momento no tenemos la posibilidad en nuestro hospital de acceder a esto, hay que trasladarlo enseguida, se pide a otro lugar. Claro, pero necesitas, es el tiempo, es vital, minutos. Claro. Ahí está. ¿Y hay muchos pacientes para electro, para cardio? Para cardio hay muchos pacientes, sí. ¿De todas las edades o hay edades más? Nosotros atendemos a partir de los 8 años. Ajá. Sí, hay pacientes. O sea que Patricia nos hace el electro. Acá lo tenemos a Luis, que es nuestro enfermero. Acá nos hacen las cuando transfusiones, no, o donar, o podemos nosotros donar. Yo te hago la audiometría, ya está, estamos. Ya casi estamos. Y vos nos haces, no sé, la parte... La publicidad. No, vos, conociéndote, Luis, vos nos haces la parte gremial, pero deja, bueno. Dejalo ahí mejor, no hay problema. Con respecto a las jornadas, ¿cómo sintieron ustedes la llegada de estas primeras jornadas del equipo de salud con respecto a la parte médica? ¿Cómo las tomaron? ¿Ellos ya se enteraron? ¿Ya se inscribieron? Hasta ahora inscriptos médicos no tengo registrados. ¿No? Se enteraron. Me imagino que sí. Uh-huh. Pero por el momento inscriptos no hay. La idea es poner los afiches, empapelar el hospital, que salga un poquito más, que esté un poco más visible. Más visibilizado. Quizá el hecho de cuando vean el movimiento de gente, igualmente va a haber alguien que los puede inscribir en el momento de entrar. Así, o sea, no hace falta, si no se inscribieron por la página, lo pueden hacer el mismo día, ingresando a la jornada. En la entrada, o sea, que va a haber alguien inscribiendo. Necesitamos los datos para después poder enviar certificados y demás. Uh-huh. Bien. ¿Y la expectativa tuya, Gustavo, cuál es? En esta jornada. La mejor. En realidad, es como te contaba antes. Vos sos el presidente, ¿no? Yo soy el presidente. Ah, papá. Yo fui presidente de las otras jornadas, pero bueno, comparando, estas son gigantes. Las otras jornadas eran las que se incluían dentro de la jornada general, digamos. Las que nos prestaban un pedacito. De tiempo, así... Pedacito, cuando digo pedacito, uh-huh. Es pedacito. Uh-huh. El último. El último que apague la luz. Uh-huh. Y bueno, hablábamos casi a la hora del almuerzo, cuando ya todos estaban cansados y cuando realmente el que le interesaba venía. Y sin embargo siempre éramos bastantes. Uh-huh. Porque nos pasa eso. Las jornadas médicas es como que juntan a esa group. Y nosotros como que quedamos aislados, quedamos afuera, y cuando vamos nosotros se levantan todos y nosotros quedamos exponiendo y hablando de cosas nuestras, cosas propias. Uh-huh. Que pareciera que en algún punto hasta casi son imperceptibles o no son tan importantes. Y en realidad es todo lo contrario. Uh-huh. Somos un equipo, por eso el tema, el nombre de las jornadas, equipo de salud. Porque... Uh-huh. Si ella no le hace un electro al paciente no se opera. si yo no le preparo sangre para la cirugía, el paciente no se opera. Puede estar todo, si no está el anestesista, la técnica de la anestesia, el paciente no se opera. Y bueno, y eso fue lo que nos llevó a decir, bueno, acá estamos, queremos mostrar lo que hacemos. Y resulta ser que en las últimas jornadas que tuvimos, que también entramos medio por la ventana cuando ya estaban cerrando la puerta, uno de los médicos, al finalizar las jornadas nuestras, nos dijo, la verdad, yo no sabía que ustedes hacían todo esto. Y nos quedamos así como asombrados, nos felicitó, nos dio las gracias, y para rematarla dijo, yo la verdad no sabía que ustedes hacían todo esto. Y eso fue lo que nos dio el pinchazo para decir, bueno, tenemos que salir y tenemos que mostrarnos. Seguro, es que el hospital es un como una especie de microclima, creo que a veces uno vive de puertas adentro, que uno por ahí sabe perfectamente lo que cada uno hace, hablo desde mí, ¿no? Desde mi lugar. Yo estoy en el fondo del hospital a la derecha. Cuando yo entré al hospital... Ahí está el baño. Sí, también. Pero yo entré al hospital buscando el servicio que se suponía en donde tenía que estar la gente que tenía mi mismo título, por así decir, universitario, y nadie sabía dónde estaba. O sea, lo primero que yo aprendí es que para que la gente llegue al servicio tienen que saber dónde estamos. Hay que visibilizarse, tiene que haber carteles señalándote. Bueno, al fondo, a la derecha, pero vos sabés que al fondo, a la derecha estoy. Y muchísima gente durante mucho tiempo ni sabía que nosotros existíamos. No sabían. Acá hay fonoaudiología en el hospital. Ah, mira. Y de a poco, después de algunos años, empezamos a esto de, bueno, tenemos que salir a mostrarnos al hospital, y empezamos a salir a las salas, y ahí se armó casi una revolución con mi amiga Alejandra, que la conoce mucho acá, Luis, sí, que hace toda la parte de los pacientes internados con disfagias, porque las fonoaudiólogas trabajábamos puertas adentro. Entonces crecíamos endogámicamente, todo para adentro. Pero afuera nadie sabía que existíamos, ni sabían que existíamos. Y bueno, y de a poquito uno va ganando, aunque sea chiquito el espacio, aunque sea por más chiquito y distinto, seguro, a veces que sea, seguro, el espacio mío de locución dentro del hospital fue un espacio que me visibilizó. No como fonoaudióloga, pues yo lo aclaraba, no soy locutora, soy fonoaudióloga, pero me visibilizó, me empezaron a conocer. Y así fue. De hecho, vas a ser nuestra locutora. Ah, sí, ya tengo contrato, ¿eh? Así que Luis, no sé. Bueno, después tenés que arreglar el caché, no sé cómo será eso, si tendré que presentar algún papel, alguna cosa. Perfecto. Yo como presidente te firmo acá. Perfecto. Bueno, si le parece a Braulio, como para cortar un poquito hacia el clima y escuchamos un poquito más de música, dale. Yo quiero ver luz, poder pintar de color un nuevo amanecer, vivir, amar, sentir y saber que hoy puede que no salga el sol. Aunque llueva, tú y yo sabremos bailar, nadie nos puede parar. We're so live. Dancing in the Rain, Ruth Lorenzo. ¿Y por qué elegimos este tema? Por Lorenzo, será. No. Por lo que hicieron el sábado, pero bueno, mejor. ¡Ay, hablamos. Cierto! ¡Ya me había olvidado! ¡Vamos, River, todavía! A todos mis amigos gallinas del Hospital Pirovano, que seguro hay varios, les mando un beso. Este, muy bueno. Lástima lo del Real. Me arruinó la tarde del sábado, pero no importa, yo quería ganar el Atlético. Pero sí, bueno, un beso grande a todos mis amigos gallinacios, que hemos logrado. Bueno, ganar. Ya está. Bueno, ya está. Ya te pusiste el tema Ruth de Lorenzo. Ruth Lorenzo es la cantante que presentó en el Festival de Eurovisión de Europa, que fue hace muy poco, la canción española Dancing in the Rain, y era esta. No salió en un gran puesto, pero no importa. El lunes que viene vamos a charlar un poco más de este festival, que nosotros tuvimos la suerte de estar presentes allí cuando se realizó. Bien, como vamos ya terminando, y ya llegó el doctor Alfredo Grande, que nos está mirando desde ahí con Irene, y ya llegó con todos los sueños posibles, que tiene, o casi todos. Vamos entonces a cerrar y a recordar que hoy estuvimos con nuestros compañeros que están organizando las primeras jornadas multidisciplinarias del equipo de salud del Hospital Pirovano, que son jornadas gratuitas, del 10 al 13 de junio, que se pueden inscribir en la página, ayúdame Patricia. Jornadas multidisciplinarias, Hospital Pirovano. Bien, se pueden inscribir ahí o dirigirse directamente al hospital a inscribirse en la puerta ahí nomás del aula de rayos, que ahí va a estar Franco seguramente para inscribirlos. Pero si entran a la página tendrán la suerte de ver los horarios de cada uno de los días y las charlas. Necesitamos que se inscriban también en la página, porque después también les va a ir el certificado vía mail. Bien, pero si alguien va y no quiere certificado también. Sí. Porque, por ejemplo, a mi mamá no le va a interesar el certificado, pero le va a interesar la charla, pero no el certificado ya a esta altura. Bien, entonces, Gustavo Cuello, muchas gracias por estar acá. El lunes que viene seguiremos charlando de las jornadas y después charlaremos después qué pasaron, a ver qué pasó con las jornadas, ¿sí? Por supuesto. Patricia Núñez, gracias. Muchas gracias por estar. Luisito, nos seguimos viendo, Luisito Espíndola. Por supuesto, y muchas gracias. No, por favor, ¿vos de qué cuadro sos, Luisito? Bueno, de Boca. Bueno. No importa, Luisito, bueno, igual te dos, quiero. Somos dos. Igual los quiero. Segundos. Igual los quiero, subcampeones, cebollita. Sí. Bien, está bien. Pero yo soy de River. Pero nunca, muy bien, Gustavo. Pero muy nunca bien. La ve. Bien, le agradecemos a Julio Pardo en la M690, a nuestro amigo Braulio Domínguez a través de www.laretaguardia.com.ar. Bien, y entonces sigan en La Retaguardia, en AM690, viene con Alfredo Grande y Irene Antironi, Sueños Posibles. Hoy van a estar hablando con Jorge Schulman, que es secretario general de la Liga por los Derechos del Hombre, y nos van a contar con Alfredo Moffat, que es el mofetazo. Bueno hay que quedarse escuchando. Listo, nos vamos, Cristina. Nos vamos. El lunes hacemos otro programa de Oíd Mortales. Chau.